Y estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane. Y pues bueno, aquellos que se preguntan de qué estamos hablando, entren a la página de Facebook, el mundo paranormal de Vane, programa de televisión. Después de darle like o me gusta a la página, entren y ahí estamos publicando las imágenes de estos documentos oficiales. Comentando, y pues bueno, recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, también tenemos las vías telefónicas. Para Ciudad Juárez, la alada es 656-892-1000, 892-1001. Para El Paso, la alada es 915-534-8279. Y entre otras cosas, si usted, aparte de escucharnos, quiere vernos y platicar también con los demás radioescuchas, entre a nuestra página oficial. No es difícil de aprender. www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí va a encontrar nada más y nada menos que opciones como el radio en vivo y el... la webcam en vivo ahora. Si solo quiere escuchar la radio por internet, ponga la radio en vivo. Y si usted quiere vernos, platicar y escucharnos al mismo tiempo, entre al webcam en vivo y ahí simplemente pondrá su nombre de usuario y ya estará con todas las comodidades. Así que ya saben. Muy bien, muy bien. Y ya están las fotos de los archivos, ¿verdad? Sí. Que estamos platicando. Así es. Vamos de regreso aquí con Reinaldo. Reinaldo, sigues aquí con nosotros, ¿verdad? Por aquí estamos. Perfecto, ok. Entonces, estamos platicando sobre el trabajo que estás haciendo en Puerto Rico y sobre, pues, la desclasificación y los documentos que has conseguido salgan a la luz pública. Y están muy interesantes, ¿eh? O sea, están admitiendo el que van a buscar una investigación. Que van a hacer una investigación seria al respecto. No me quiero adelantar mucho, pero sí me voy a adelantar. ¿Hay después sobre los resultados? ¿Hay documentos sobre los resultados o los escondieron? Buena pregunta. Fíjate, estaba pensando en eso también. Parece que estamos conectados telepáticamente. Porque es lo que todo el mundo estaría en la expectativa. Hay que darle seguimiento si las comisiones se están reuniendo. Yo no tengo conocimiento, ¿verdad? No me atrevo a aventurarme a inventarme las cosas. Yo asumo que sí, que debe haber una comisión que todavía sigue haciéndolo en una forma muy privada. Si lo están haciendo es una forma muy privada porque no dan a conocer los resultados. Ni tan siquiera, como te explico, es probable que cuando tratemos de reinvestigar nuevamente el asunto, ellos no emitan opiniones. No se van a atrever a negarlo, porque vuelvo y repito, como tenemos las direcciones, los teléfonos, los nombres de los políticos, ellos van a tratar de ignorar, pero no van a tratar de tampoco empezar una guerra con nosotros y mi direte, porque entonces se estarían descubriendo ellos mismos. Sí, se puedo garantizar, he estado con otros políticos como alcaldes, donde hay zonas en Puerto Rico que son militares del gobierno de Estados Unidos y no dejan penetrar a los alcaldes ni le dan información. Lo que se puede sobreentender que muy probablemente se esté haciendo experimentaciones muy secretas acá en la isla de Puerto Rico. Como muchos saben, somos colonia de los Estados Unidos y acá en Puerto Rico ni los puertorriqueños mandamos, aquí quien manda en los Estados Unidos. O sea que acá pues nos tienen como conejillos de India desde ese punto de vista, y yo no negaría ni dudaría que sí, Estados Unidos está bien activo en la investigación de estos asuntos en la isla. Imagínate, si aquí que no somos colonia de Estados, y esto suena raro, que no somos colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Nos tratan como si lo fuéramos, y en el doble sentido de la palabra. Somos hermanos colonos, entonces. Sí, exactamente, bueno. Exactamente. Entonces, ya me imagino cómo les va a ustedes, que si es oficial. Sí, no, de verdad acá pueden hacer muchas cosas y la desconocemos. Que hay mucha privacidad, ni aún a los alcaldes. Por ejemplo, yo he estado con, te puedo citar el alcalde de la municipalidad de Lajas, se llama Marco Irizarry, que es quien le sometimos la propuesta del Omnipuerto. Hay una zona allí federal que le llaman el aerostato, que es una base militar donde tienen enclavado un enorme globo que lo suben. Dicen que el globo es para detectar los inmigrantes, los indocumentados y el trasiego de drogas que entra al país, pero eso parece que no funciona porque sigue entrando drogas, siguen entrando ilegales. O sea que parece que el globo es para algo más, lo que se cree que podría ser para detectar otras cosas que se mueven en el espacio, incluyendo los ovnis, pero eso ni al alcalde de ese mismo municipio lo dejan penetrar a esa zona, ni le dan un informe, ni le dan explicación a él. O sea que ni el mismo alcalde manda en su propia ciudad. Lo que te quiero decir es que a base de esto puedo presumir, ¿verdad?, sin adelantarme a especular, de que puedan haber muchas investigaciones que se están practicando a nivel secreto. Wow, hay un mensaje ahí en la página, Grecia. Fíjate, tenemos otro archivo aquí, también de la Cámara de Representantes. Este es del 89. ¿Puedes leer una parte de este? ¿Te parece, Reinaldo? Claro que sí. Están pidiendo lo mismo, dice, para solicitar al presidente de la Cámara de Representantes la creación de una comisión especial, fíjense, de alta tecnología y principios energéticos para el estudio serio y sistemático del fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, en Puerto Rico, con la finalidad de separar lo real y lo científico de la ficción y el engaño. Aquí lo que me llama la atención, Reinaldo, es cómo lo frasean, y eso es de lo más importante que creo puede haber en el estudio de los objetos voladores no identificados. Dice aquí que van especial, una comisión especial de alta tecnología y principios energéticos. Principios energéticos. Nuestra energía que tenemos ahorita es pues ya tecnología muy antigua. O sea, estamos de una manera... Bueno, ya lo nuclear también ya tiene bastante tiempo. O sea, la energía como la utilizamos en el mundo es una tecnología pues ya anticuada. Y obviamente de estar llegando estas naves aquí tienen un manejo de la energía diferente. Entonces aquí en esta petición que están haciendo es para el estudio de alta tecnología y principios energéticos. Sería un buen punto, ¿no crees, Grecia? O sea, estamos anticuados. Es que no tenemos un nuevo descubrimiento de cómo manejarla. Y ahora que vengan ellos, pues, obviamente... Deja tú cómo manejarla, sino cómo adquirirla. ¿Cómo puedes adquirir la energía del sol en lugar de la energía del carbón, por ejemplo, que utilizamos para los automóviles? ¿Cómo conseguimos la electricidad si no es por agua, es por una planta nuclear? Pero es muy sucio la energía nuclear. Entonces debe haber otras maneras. De llegar estas naves hasta la Tierra, la están utilizando... Se habla de el estar aprovechando la energía solar, ¿no? O sea, de las estrellas, que está lleno de estrellas el universo hasta lo que conocemos, pero nosotros no estamos aprovechando esa energía, al menos aún no. Nuestros lo paneles máximo que hemos llegado es los paneles solares, pero todavía no estamos ahí al máximo con eso. Entonces imagínate poder estudiar objetos voladores no identificados, tener uno aquí, digamos, enfrente de ti, y poder hacer una investigación de su energía y cómo aplicas esa tecnología que ellos pudieran tener al planeta. Y aquí es donde lo que decía Reinaldo, hay mucha gente que entraría a detener esto. Hay mucho dinero detrás de esto. Y vamos a empezar, o sea, tenemos que seguir consumiendo gasolina, petróleo. O sea, el mundo ahorita gira alrededor de eso. Es la energía más anticuada que tenemos. Estamos basando nuestra energía para mover nuestros automóviles en energía fósil todavía. ¿Estamos de acuerdo, Reinaldo? Es completamente de acuerdo. Quiero también añadir, ampliar la información que estás dando sobre cuando menciona del extracto del documento para separar lo que es real de lo irreal, etcétera. Eso es una manera, como bien comentaste, o sea... Lo adornan de esa forma, pero es como para justificar, diría yo, para tratar de hacer pasar todo lo real. Ellos son los que van a tratar de hacer pasar todo lo real por irreal, porque no lo van a admitir tan públicamente. Sí, quizás hacen el intento de emitir un documento donde diga... Ahorita, fíjate, lo que estás diciendo, quien controla la energía ahorita, controla el mundo. ¿Dónde anda Estados Unidos en las guerras? O sea... Uh-huh. Quien controla la energía, o sea, controlas el mundo porque tienes ahí todo. En el momento que sacas una energía que sea barata y que pueda llegar a toda la gente y que todas la puedan tener, o sea, todo el mundo lo pueda tener, pierdes el control porque ya la gente tiene el control. Uh-huh. No van a creer eso, obviamente. que es el tema de las conspiraciones, ¿no? Quiero leer otra parte, así rápido, ¿se puede? Claro que ahí sí. Ahí te va, fíjate. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de la Unión Soviética han aunado esfuerzos en el área de la aeronáutica y la exploración espacial. Conocemos el hecho de que se han puesto satélites a circunvalar la Tierra con mensajes en todos los idiomas posibles, con el propósito de que sean escuchados por entidades con inteligencia en otras galaxias o universos, donde los científicos estiman pueda existir condiciones favorables para la vida. Y en Puerto Rico, en los últimos años, tantos estudiosos como aficionados y hombres de la calle relatan múltiples experiencias ovnis en lugares específicos, como lo son el Yunque, Campamento Santiago en Salinas, Mayagüez y Adjuntas. Entonces aquí están citando, ¿no?, a otros países que están haciendo el esfuerzo por hacer algún contacto, por hacer alguna investigación. Y tanto Estados Unidos como Rusia, bueno, de Rusia no estoy muy familiarizado con sus casos, de Estados Unidos bastante, y pues todo desde Roswell, ¿no?, que el caso famoso, sí hay mucho movimiento. Entonces están haciendo comparativo con estos otros países para ustedes también entrar dentro de esa carrera, ¿no?, de ese estudio. Reinaldo. Acá también en Puerto Rico está el radiotelescopio de Arecibo, que es considerado, no sé si hasta entonces, ¿verdad?, el más grande, uno de los más grandes todavía en el mundo. ¿Lo has ido a visitar? Sí, lo he ido a visitar, pero solamente el área turística, que es el área donde todo el mundo puede accesarla. O sea, pero hay otras áreas donde no se le permite al público llegar. Aunque de lejos se ve bastante grande, pero de cerca el área donde nos permiten tener el acceso pues bastante pequeña. A mí me tocó visitar el radiotelescopio del VLA. Ambos radiotelescopios salen en la película de Contacto, buenísima película, tienen que ver esa película si no la han visto. Grecia, es pues buenísimo la película, y sale el radiotelescopio de Arecibo, o ¿cómo se pronuncia? Sí, radiotelescopio de Arecibo. Arecibo. Y sale el VLA, así con B de Vane, que sería el Very Large Array, que ahí son un montón de antenas acomodadas en una X, escuchando al espacio. Entonces son de los radiotelescopios más grandes. El que tienen ustedes es uno solo, enorme, o sea, pero enorme, enorme, enorme, enorme. Y acá son muchos gigantes, pero no tan grandes como ese, pero al separarlos están haciendo un radiotelescopio gigante. Es correcto lo que acabas de mencionar, y abonado a ello que entonces pues el secreto que pueda haber entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos, no dudaría que hay diferentes profesionales que estén visitando la isla, inclusive de todas partes del mundo. Tengo conocimiento que han venido al radiotelescopio de Arecibo, o sea, allí pues correlacionamos la información que lee sobre Rusia y otras partes del mundo, que estamos seguros que sí, nos están visitando con el propósito de seguir buscando el rastreo, ¿verdad?, el rastreo de lo que serían las señales en el espacio. Pero muchas de estas cosas, definitivamente, mira, para decirte algo, Vane, aunque esto parezca, ¿verdad?, una mentira mía, pero no se habla, o sea, hay un completo silencio sobre el asunto. Pero a mí me consta de que algo está sucediendo, y están en la mirilla mía, porque un día de estos van y me le voy a trepar allá al frente con una pancarta o vestido de extraterrestre, como yo hago mis manifestaciones, exigirle que hablen, y llevamos las cámaras de televisión y quien sea, pero de alguna manera u otra voy a presionar para ver qué puede pasar. No creo que me metan preso, porque acá existe la ley de la libertad de expresión y la libertad de manifestación, después que uno no incurra en delito, ni en ataques verbales, ni en una guerra donde yo lleve palos, o ametralladoras, o revólveres. O sea, que estoy en la ley a hacerlo, pero te lo digo, Vane, te lo estoy diciendo aquí ahora, en exclusiva. No dudes que algún día me voy a ir allá a hacer una vigilia o una confrontación pasiva para ver qué es lo que está pasando, porque tienen esto en silencio y algo me huele que están escondiendo muchas cosas. Sí, definitivamente. Me gustaría que ya tienes esos donde están haciendo la petición para el estudio. Si se pudieran encontrar los otros papeles, ¿no? De los resultados. Adelante. Me comprometo contigo y la producción y Grecia y todos los que nos escuchan a tratar de conseguir más documentos, porque sé que los hay. Lo que pasa es, como te explico, o sea, cuando yo hice los primeros manifestaciones públicas de este asunto, no fui bien escuchado por la prensa. Después que empecé a escuchar en distintos medios internacionales de prensa cibernética, sobre todo, países desclasificando archivos y todo esto, pero siempre me quedó la inquietud, ¿verdad? Y yo decía, pero solamente nos dan el texto, pero no nos dan la evidencia. Y aquí yo tengo la evidencia. Pero, como te digo, voy a tratar de seguir buscando más estos récords para entonces hacértelos llegar, porque son documentos que vas a notar que son se puede verificar. Inclusive, el que te estoy hablando de este alcalde de, creo que el pueblo de Ajunta, que de hecho fue uno de los pueblos que se mencionó, que leíste ahorita, cuando mencionaste el Yunque, Arecibo, pues Ajunta, el alcalde de Ajunta fue quien envió la carta al presidente en aquel entonces, George Bush, pidiendo otra comisión o que vinieran de Estados Unidos a investigar unos avistamientos de ovnis que estaban sucediendo en esa localidad. O sea que hay una de evidencia bien interesante, Vane, que cuando la vayamos a estar desglosando con todas las referencias de teléfonos y nombres de políticos, te vas a dar cuenta de que sí, el tema ovni está bastante adelantado acá en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Wow. Fíjate que siento que cuando encuentres estos archivos, Reinaldo, va a empezar a suceder lo que luego sucede en Estados Unidos, que aceptan algo, o sea, y porque vas a tener la evidencia ahí, ¿no? En papel, pero luego van a retractarse y van a empezar a cambiar historias y van a empezar a hacer modificaciones, a taparlo y a cada vez hacer cosas más increíbles y absurdas. O sea, que para tratar de explicar algo van a sacar una historia totalmente increíble, que es más improbable que lo que ya estás buscando para iniciar, que son objetos voladores no identificados o extraterrestres, ¿no? Vas a ver que va a suceder algo así. Sí, como el Área 51, no sé si tienen conocimiento, y esto es noticia de este año, donde hubo un comunicado de un despacho de prensa internacional, no sé si fue la agencia EFE, donde, tiran un comunicado donde el Área 51 desmiente totalmente lo de los ovnis. Eso fue noticia que corrió el mundo y lo puedes conseguir en los buscadores, porque fue una noticia que acaparó bastante los titulares en distintas partes del mundo, donde la agencia, el Área 51 de Nevada, allá en Estados Unidos, niega rotundamente que ellos hayan estado experimentando con esto de los ovnis y que tengan naves extraterrestres, como siempre se está documentando y todo ello. Ellos niegan totalmente esa información. Sí, de hecho, el Área 51 se acaba de aceptar apenas que existe. Ya sabíamos desde décadas atrás que existía, pero lo acaban de aceptar este año precisamente, que está ese lugar, que ya sabíamos que ahí estaba, ¿no? Pero ya es oficial, al menos. Uh-huh. Sí, pero si te notas la parte de prensa, ¿verdad?, que te estoy expresando ahora en específico, vas a notar que lo niegan rotundamente la vinculación, o sea, el vínculo con los ovnis. O sea, ellos desmienten totalmente que estén experimentando con el asunto. Le pregunté a Jaime Maussan que qué pensaba acerca de eso, y me dice, no, si ya lo sabíamos, eso siempre lo hemos sabido, imagínate, si apenas lo están aceptando, todo lo que nos están escondiendo, y que se emociona mucho, muy energético el señor. ¿Te acuerdas, Grecia? Pues sí. Reinaldo, sé que ahorita ya son como las 8 de la mañana casi allá. Estamos allá. No sé si puedas continuar, no, o si quieres ya ir a descansar, porque era, de hecho, no te íbamos a mantener tanto tiempo originalmente, pero la plática se puso muy buena. ¿Tú dices si continuamos o quieres descansar? ¿La seguimos? No, si fueran las 8 de la mañana, tendría que entonces ir a mi trabajo en un ¿cómo se llama esto? Una puerta dimensional. Tendría que yo abrir un vórtice para aparecer allá instantáneamente, porque precisamente a las 8 de la mañana es que comienzo a laborar. Pues mira, acá precisamente son las 2:20 de la madrugada. acá en Puerto Rico. Ah, no, pues muchísimas gracias hasta este momento por el esfuerzo que estás haciendo, ¿eh? O sea, admirable, admirable. Sí, dentro de la práctica que se ha tornado muy interesante, como comentas, pues se me espantó bastante el sueño. Ah, entonces... Aunque ya mañana es el último día que tengo para laborar, porque después nos vamos de vacaciones hasta el 9 de enero. Pero pues mañana es un día que se pasa suave, porque ya es el último día de este ciclo del año, y espero pues no ir muy, ¿verdad? No tengo que hacer mucho mañana. Mañana prácticamente son las despedidas y todo eso. Así es. Pero puedo estar 5 minutitos más. Okay, Me despides para así. No, de hecho, si pues, lo que tú digas, o sea, estamos aquí a la orden. O sea, el tema de los ovnis y la manera que tú lo buscas es genial. Me gustaría tomar una llamada. ¿Se puede? Vamos a ver quién claro está con nosotros. Sí, claro. No hemos abierto, no lo íbamos a hacer hoy, pero vamos a ver quién está con nosotros, ya que nos permite más tiempo Reinaldo con él. ¿Me prestas tu monitor, Grecia? Decimos malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo, al aire. Arturo. Arturo, adelante. Mira, muchacho. Ahí está que el señor que está hablando de los extraterrestres y todo eso, ¿verdad? Ajá. Pues, te voy a decir que yo voy a un templo espiritual, un templo de luz, donde vienen los hermanitos espirituales, ¿verdad? Hablando de hermanito espiritual, pues estoy hablando de un hermanito que viene, ya te imaginas de dónde, ¿verdad? No me imagino de dónde. Pues del paraíso, del terreno del Señor. Entonces una vez preguntándole a él, yo le pregunté a él que si existían los extraterrestres. Él dice que sí existen, que son también criaturas del Señor. Y ahí es donde me saca un poquito de onda, porque pues ellos, Dios nos hizo imagen y semejanza, y ellos son muy diferentes, ¿verdad? Entonces el hermanito dice que sí existen, pero que ellos de ninguna manera pueden meterse con nosotros, ni nosotros con ellos. Hay muchas cosas que de las que ustedes hablan y todo eso. Me voy a preguntar a dónde voy yo. Pues es que a veces, no sé, esta gente a veces medio cerrada en ese aspecto, ¿verdad? Para ver si alguno de ustedes, invitarlo un domingo para que vaya allá a la oración, ya que vienen los hermanitos de allá. Y cualquier duda que tú tengas respecto a eso y a muchas cosas, tú se los puedes decir a ellos y ellos te van a contestar. A ver, Arturo, entonces estás hablando de seres de luz que llegan, hablan con ustedes en el templo. Sí, señor. Ángeles, te estoy entendiendo. Ángeles de luz, sí. Ok. Mira. Y les preguntas sobre extraterrestres, te dicen que existen, pero no nos podemos cruzar. Sí, exacto. Ok, pero esto tiene muchos puntos de los que quisiera preguntarte. O sea, de que acepten a los extraterrestres primero. Pero entrando, o sea, ¿hablas con seres de luz? Sí, señor. Wow, o sea, eso por sí solo ya sería una súper entrevista, ¿no? Sí, sí. Agregamos que el tema de hoy es extraterrestres y que los aceptan y sí existen, te dicen estos seres de luz. Ajá. ¿Sí estás escuchando esto, Reinaldo? Sí, he escuchado parte. Bueno, mira, muchacho, tú me lo vas a creer, tal vez alguna gente que está escuchando van a decir que es puro cotorreo mío, pero no es así. Ahora sí, por ejemplo, si yo te dijera, como la otra vez era un muchacho de Colombia donde decía que él hablaba con Dios, ¿verdad? Digo, pues qué suerte, ¿verdad? Y lo felicito. Yo no tengo la fortuna de hablar con él, pero lo oímos cuando él viene cada mes a hablar al Señor. También he oído hablar al Señor Jesucristo, mi hermano. He oído hablar a la Virgen María Santísima. Siempre que viene ella, lloro por nuestras actitudes, ¿verdad? Por lo que somos. Pero ellos siempre vienen dando los mensajes, tratemos de acercarnos siempre al Padre Celestial, porque pues, bueno, siempre dicen que nosotros al levantarnos y al acostarnos siempre debemos rezar un Padre Nuestro, porque no sabemos qué nos puede pasar el día siguiente, ¿verdad? Pero si yo los escucho hablar, tal vez digan que son mentiras, pero voy a hablar a ver si alguno de ustedes puede ir un día de estos. A un domingo se hace la oración, ¿verdad? Para que los oigan hablar a ellos. Y luego ya les explican, si ustedes tienen alguna duda, ellos les dicen todo lo que ustedes quieran saber. Hay ocasiones en que a veces ellos, cuando tú les dices algo, ¿verdad? Dicen, espérese, déjeme preguntar. Se supongo que yo le voy a preguntar al Señor. Y ya él le dice, le indica si puede contestarte alguna pregunta. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí, ok. Arturo, muchísimas gracias. Me gustaría que siguieras en contacto con el programa para luego hablar de eso. ¿Te parece? Yo voy a hablar con ellos y luego voy a invitar a alguno de ustedes para que vaya. Me parece bien. O tú, no sé, cualquiera. Me parece bien, Arturo. Muchísimas gracias, ¿eh? Vas a ver que vas a ser sensacional cuando los oigas hablar a ellos. Ok, no, genial, genial. Gracias, Arturo. Hasta luego. Así rápidamente, en el chat están mencionando que E.T. era un buen extraterrestre. ¡No! E.T. es el de los peores extraterrestres están que pueden existir. Están comentando que si existen extraterrestres, ¿serán buenos, serán malos? Y empezó la pregunta. ¿Podemos ir a la línea número uno, profe? E.T. es el peor de los extraterrestres. Es un vampiro energético que se está aprovechando de un niño indefenso que es Elliot. Le está quitando la vida porque los que le suministran la vida de la nave espacial se fue su nave y tiene que sobrevivir al punto que casi mata a Elliot. Si no es porque la nave alcanza a regresar, se hubieran muerto los dos. Así. Es un vampiro energético, E.T., el extraterrestre, no se dejen engañar. Analícenlo, es un vampiro energético. Vamos a la línea, decimos malo, malo, estás con Reinaldo Ríos en Mi Mundo Paranormal. ¿Cómo te llamas? Víctor Manuel, buenas noches, ¿vale? ¡Hey, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, manito. Muy bien, adelante. Qué bueno, interesante tu programa, sobre todo el tema de los ovnis. Es muy extenso y creo que pues se necesitan varios días, semanas, tal vez para... Y todavía mucho más para seguir hablando de este tema. Reinaldo, saludos a él y creo que magnífica sus experiencias que ha tenido. Así es. Déjame, Reinaldo, Víctor Fraire es uno de los investigadores del fenómeno OVNI aquí en Ciudad Juárez. Nos está escuchando esta noche, le está gustando el programa. De hecho, él me dijo, pregúntale sobre la gárgola antes de que entráramos al aire. Víctor, ¿algo que le quieras preguntar en concreto a Reinaldo? Víctor, ¿estás ahí? Bueno, creo que se cortó la llamada. Pero bueno, se están reportando los ufólogos de aquí de la localidad. Reinaldo. Qué bueno saber que el programa, ¿verdad?, está motivando a muchas personas que investiguen y que hagan esto lo propio. O sea, ya esto es un tema que debe ser normal en muchas partes del mundo y sobre todo yo sé que, de hecho, México es bien famoso en todo tipo de historias paranormales, ovnis, y te digo, todos los congresos que he ido o los foros que he interactuado con colegas de otros países, siempre México se menciona dentro de los países con más experiencia y con todo este tipo de asuntos. Por eso es que es bien importante que mientras más personas se nos unan, ¿verdad?, a esta investigación, a la búsqueda de la verdad, pues más rápido vamos a llegar a ella. Y es lo que estamos aquí, ¿verdad?, tratando de descifrar estos misterios. Y qué bueno contar con colegas también de allá y de otras partes también. Muy bien, muy bien. Enero. Mencionaste la vigilia OVNI que van a hacer. ¿Para qué fecha exactamente la quieres realizar? Estamos haciendo todo los últimos sábados de cada mes. Es un patrón que seguimos para acostumbrar el público, ¿verdad? Que todos los últimos sábados de cada mes en el calendario, pues vamos a tener o una vigilia OVNI o podríamos tener algún tipo de expedición o alguna charla o algo así similar del asunto. ¿Qué tipo de equipo estás llevando a estas investigaciones, a estas vigilias? En cuanto a lo de la gárgola, cuando hubo la expedición grande que vino el alcalde y todo ello, no permitíamos ningún tipo de armas y es debido a que sabíamos que el control se nos fue de nuestra medida. Pues recibimos allí más de 500, 600 personas, quién sabe si hasta un poco más. Entonces, pues temíamos, ¿verdad?, de que alguien pudiera hacer algún disparo o algo y ocasionar algún accidente. Pero cuando son, cuando vamos privadamos, cuando vamos grupos pequeños, pues sí, llevamos lo que conocemos nuestros equipos de rastreo, de búsqueda, y hay personas que van armadas. Claro, ya son personas entrenadas. Imagínate, encuentras un extraterrestre, quiere hacer contacto y le disparas y lo matas. ¡Oh! ¡Qué feo sería eso! Vamos a la línea telefónica. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Manuel Mendoza. Manuel Mendoza, adelante. Oye, vale, nada sobre el respecto al señor que habló ahorita. Ajá. ¿Y cuál es tu ver al respecto de eso? ¿Al respecto de qué? De los seres de luz. Digo, ¿cómo lo viste tú el comentario? ¿Qué es lo que pensaste? Digo, porque ya no dijiste nada y me quedé así como que intrigado. Pues habría que hacer como todo lo que hacemos en el programa, platicarlo, entrevistarlo, ir a tratar de medirlo. ir a ver si se presenta mientras estamos nosotros ahí, y ya sobre eso, pues, te podría decir algo. Digo, porque se lucra mucho, ¿no?, con eso, o sea, se suele mucho ver charlatán y todo eso, o sea, como dice el señor, dice, no, tú vas y les preguntas y te contestan lo que sea, pues, ¿cómo saben, o sea, con tanta certeza, verdad? O sea, a mí, la verdad, no sé, mi punto de vista, desde mi punto de vista, lo recalco, para mí están lucrando. Pues ahí sí tendría que ir y ver, trato de mantener una mente abierta en cuanto a todos los temas. Cambiando un poquito el tema, muy interesante el programa, Vané, de OVNIs, muy extenso, y creo que, pues sí, yo sí creo sinceramente que sí existe vida extraterrestre, que no estamos solos en este mundo. Y esperaría algún día tener algún contacto. Sí, sí me gustaría mucho, si no es contacto, verlo. ¿Te gustaría verlos? Ya no sé si sea físicamente, ¿no? O sea, alguna nave, algo así, o sea, sí me gustaría presenciarlo. No, pues muy bien, gracias por... Saludos a todos y está muy padre tu programa. Adelante. Gracias, Manuel. Bueno, pues ahí está Reinaldo, alguien que dice que le gusta el programa. No sé si los estás escuchando, porque a veces se pierde un poquito el monitor. Que sí le gustaría verlos, sí le gustaría tener contacto. Ese es el primer deseo que muchos hemos tenido, y cuando empezamos, yo recuerdo también la misma sensación, y esa persistencia lo puede llevar a él así, tener el contacto. O sea, y no solamente porque la mente ya está condicionada, sino porque la insistencia, la perseverancia hace de que las cosas lleguen. O sea, y en el mundo de lo paranormal también esto ocurre. O sea, la mente atrae cosas, pero también esa fe, o diríamos esa persistencia, pues nos ayuda a lograr muchas veces las cosas. Porque si yo me tiro todo el tiempo a un monte a buscar, puede ser que esté 1,000 años y no vea nada, pero puede ser que sí lo esté. O como puede ser que me quede en mi casa y lo vea más rápido. O sea, esto es bien impredecible. Pero qué bueno que tiene la mentalidad abierta de, ¿verdad?, de creer en, o por lo menos buscar sobre estos asuntos, y para eso estás tú, Vane, allí en el programa, para orientarlos, y eso es lo importante, que siempre te mantengas allí orientando a tu público y a todos nosotros, que hace mucha falta que el programa siga, y porque nos instruye a todos, y sobre todo, comentarte lo más esencial, Vane, tener una mente abierta a todos los temas. Así es, así es. Y eso sí, y lo menciono muy seguido, que mantener la mente abierta. Gárgolas, bueno, es lo que quisieran hacer próximamente, no armas. ¿Pero qué llevan? O sea, ¿llevan cámaras, audio, o sea, qué tipo de equipo, con qué cuentas? ¿Algún rito? Bueno, muy buena la postura que nos comenta Grecia. También se hace algún tipo de manifestación o de ritual, pero es cuando se trata más bien de seres más bien como espirituales, pero cuando son de gárgolas, chupacabra y cosas así, pues ya es como más a lo científico. Yo tengo un grupo de personas que me apoyan en la parte técnica, o sea, digo técnica refiriéndome a tecnología y todo ello, que son los que llevan las armas. Yo no tengo mucha especialidad en ese asunto, pero sí tengo personas de la policía que van de civil, o sea, no van como policía, van de civil, van como personas normales, y tengo personas también adentradas en que han sido militares. O sea, y pues ellos pues llevarán sus atuendos, sus vestimentas y sus cositas, que son los encargados de ese departamento. Yo más bien lo que hago es organizar la actividad, darle parte a la prensa, ser la figura pública, por decirlo de alguna forma, la cara, ¿verdad?, la cara del cuerpo, donde pues todo pues se hace de una manera u otra, pues yo soy el que informo. Pero sí, tenemos personas especializadas que son los que llevan este tipo de atuendo, vestuario o de armas, que son o de utensilios, ¿verdad?, para hacer nuestras búsquedas o nuestras expediciones. Wow, pues ahí está, Grecia. ¿Qué ritual harías tú si vas en búsqueda de un chupacabras o algo así, Grecia? ¿Qué harías? Bueno, primero investigar, ¿no?, en qué área se presenta, y luego preguntarle a las personas qué es lo que hicieron en la situación en que lo vieron. Y hacer lo mismo para ver si parece. Y luego te encargaría un video, ahorita hablaremos de eso, de tu investigación. Okay. Okay, pero bueno, eso es otra historia, ahorita lo platicamos. Bueno, entonces, pues, policías, militares van contigo a estas expediciones, a estas vigilias, como les llamas, y pues buscan no nada más objetos voladores identificados, sino buscan ahora sí que toda la gama de lo paranormal. Te digo, como lo dije en un principio, Reinaldo, estás dejando huella, estás dejando el algo para el futuro, ¿no? El qué es lo que van a tener que hacer las generaciones que vienen después que tú, y todo lo que te tienen que mejorar, que es mucho, ¿eh? Estás dejando la barra muy en alto. Pues mira, ellos, pero siempre, ¿verdad? Vuelvo, ¿verdad?, a indicar que ellos van, pero de civil, o sea, las personas los ven y ni saben que son policías, ni saben que son militares. Muchos de ellos ya no están activos, ¿verdad? No están activos en lo que se llama la práctica del ejército, pero que han estado bastantes años y tienen ese conocimiento y lo ponen en práctica allí, pero a la luz de que viene la prensa o viene alguien desconocido para ellos, ellos no se identifican como policías ni como militares o exmilitares, no se identifican porque hay que proteger, ¿verdad?, lo que llamaríamos la imagen. Por eso yo digo, pues la figura pública vendría siendo yo, que es la persona que informa todo lo que ocurre, y si alguno que otro pues quisiera figurar en algún reportaje o algún comentario, pues se le da la oportunidad, porque la diversidad de opiniones y de que la gente escuche a otras personas, pues eso gusta y eso hace más creíble, eso hace más auténtico y sobre todo más importante las cosas, no que siempre sea yo el que las comente. Así es. Reinaldo, te voy a dejar descansar. Sé que quieres dormir, pero vamos a volver a platicar en estas vacaciones que vas a tener, para hacer otro programa y sobre todo lo que están haciendo ya de las vigilias directamente, ¿te parece? Y me gustaría también hacer un enlace contigo para la televisión. Claro que sí, un abrazo para Grecia, para ti, para todos los que nos escuchan. Les debo los demás documentos, tanto a Grecia como a ti. Voy a hacer lo posible de ya mañana, lo más tardar, hacer la búsqueda después que salga de mi trabajo, para que sigan ampliando la información de los documentos con relación al tema de los ovnis en Puerto Rico, que está súper interesantísima. Me avisa cuando hacemos el enlace y nos ponemos de acuerdo del día y la hora. Perfecto. Reinaldo, te mandamos un abrazo, esperemos que la pases muy bien y con todo el dolor de decir esto, feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuídate mucho, estamos en comunicación, ¿eh? Igualmente, bien, gracias. Pues ahí está Reinaldo Ríos con nosotros. Hacía tiempo que no platicábamos con él. Genial siempre el tener a... A él como invitado y sobre todo, oye, los documentos que muestra. Sí, o sea, porque es diferente el hablar que el mostrarte, ¿no? Aquí está. Sí cambia mucho. Así es. Y hablando de mostrarte, quiero preguntarle a Grecia sobre... La última vez que estuvimos aquí en cabina fue el martes. Martes. Ajá. Así es. Con nosotros estuvo Amezcua. Así es. Parte del programa fue sobre uno de tus temas favoritos, los duendes. Ya no dijiste si es. Sí, acepto, sí. Ahora, volteate el webcam porque te va a cuestionar. Quiero que te vean la cara que vas a empezar a poner. Ah, perfecto. Bueno, entonces, el tema fue duendes hace unos días. Y aunque te disfraces, Grecia, toda la gente en el chat ahorita está viendo cómo te estás tratando de disfrazar para ocultar tus emociones. Muy bella, por cierto. A ver, ¿cuáles cuestiones? Ok. Tú sientes que en tu casa hay duendes. Lo has dicho anteriormente. Y les tienes miedo. Uh-huh. Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Ajá. Sí. Intuí. Intuiste. Ajá. ¿Por qué? No se me ocurrió otra cosa pequeña. Ok. Vamos a recordar, Amezcua te dijo una técnica para buscar duendes. De hecho, aquí traigo... Una trampilla. Una trampa. Aquí está lleno de bombones, por cierto. Voy a comer otro. ¿Qué es un bombón? Un duende, no. ¿Un duende? Dije duendes, ¿eh? Se me resbaló. Ok. Entonces, Grecia, ¿cómo funcionaba la trampa que te explica? Y tomaste tu disfraz que te pusiste incluye bigotes. No estás acostumbrada a tener bigotes y casi te comes los bigotes del disfraz. ¿Verdad? Sí. Bien. Ok. Continuamos. Ok, cuéntanos de la trampa, ¿cómo funcionaba? Bien, íbamos a seleccionar diferentes áreas de la casa, en la cual sugerimos la cocina, la sala y mi cuarto. Ahí vamos a esparcir harina y en medio colocar dulces, que en este caso puse malvaviscos. Uh-huh. Vi las fotografías. La cuestión es... Te pasaste con la harina, ¿eh? No se esparcí. Bueno, la cosa es de que... Es dejar polvito nada más, o sea... ¿Nunca has visto cómo hacen para las huellas así? Es que así? El piso era blanco. ¿Nunca has visto las series policíacas que van a sacar las huellas de alguien que las dejó en un cristal y llegan y ponen un polvito así nomás, así por encimita? Estoy bien ciega y se me pasó mucho la mano porque abrí demasiado la bolsa. Pero se te pasó mucho la mano, pusiste un parecía un desierto de harina. Bueno, la cuestión... Si quería llegar un duende, se iba a atascar en la harina, se iba a caer ahí atorado, le tuvieron miedo yo creo por eso. Sí, eso ha de ser. ¿O no les gustan los malvavistos? ¿Los malvaviscos o no existen? ¿Los malvaviscos aquí están? ¿Cómo si existen? No, los duendes. Ah, no sé. ¿O no hay en mi casa, simplemente? ¿Por qué? Varias alternativas. No, por eso te digo, esa es la solución. ¿Por qué? Vamos, imagen de antes y después pues continúa igual que antes, así que... Okay. O no quiso caer en la trampa porque es muy listo, o no le gustan los malvaviscos. Ok, a eso iba. O sea, pasa de vamos a poner una trampa para osos. Si no cae un oso en tu casa esta noche, ¿significa que los osos no existen? No, por eso te digo, varias alternativas. Varias alternativas, ok, sí. Muy bien, vamos bien. Sí. Genial. ¿Hiciste un video de esto? Sí. ¿Sí? ¿Estás hablando mientras lo estás haciendo? ¿Cómo? ¿El video? ¿Lo estás describiendo? Sí, no. Lo decidí cortar porque salen errorcillos. ¿Sí editaste tu video? Sí. Sí. Si lo hago contigo, no van a ver cómo se me cayó toda la harina y todos los malvaviscos. Vamos a hacer un blooper de Grecia. Cosas así. Y la parte todo es grabado con webcam. Por eso decidí hacer nada más con fotos. Ok, entonces está con el webcam. ¿Cuándo vamos a ver ese video? Nunca. No, sí, no, vamos a escucharlo ahorita. Nunca. Y yo quiero ver los bloopers también. Nunca, jamás. Sí. No. Sí, Grecia. No, ay, no. A ver, a los del chat, pregúntales. Escribe, ¿quieren ver el video? Ahí vas a preguntar y luego te van a decir todos que sí. ¿Quieren ver el video de Grecia, la casa duendes? Listo. Bueno, de cualquier forma, tal vez con el tiempo, cuando sea viejita, lo publique y recuerde, porque soy joven, ahí lo voy a ver. Y ahí lo descubren. O sea, no lo quieres subir al video. Pero de cualquier forma, no, es que estos bigotes ya me los voy a quitar. Ya destruí la máscara, que no me estoy acostumbrada. Pero bueno, de cualquier forma, el resultado viene siendo igual por video y por fotografía. Sí. Entonces, eso pasa. Yo creo que soy tan mala haciendo trampas para duendes. Pero bueno. Ok, pregunta a Mezco que dónde está el link para el webcam. Es en el mundo paranormal de Vane.com, donde dice webcam en vivo, creo, ¿no? Así es. Que okay, para que vean a Grecia haciéndose W-E-Y con lo de los duendes y con el video. ¡Ah, sí! Pues ya está el video, lo vas a subir hoy. ¿Qué están diciendo los del chat? Quiero saber. No, sí, no. Alguien dijo que no. No lo puedo creer. Velo. Déjame entrar al chat yo. Ahí te voy. Desde acá. Pero ya pues puedo entrar ahora sí. ¿Qué les parece si corto las partes donde salgo yo y nada más donde hago las cosas y el lugar? No, nos parece que queremos ver todo el video, inclusive los bloopers. Ok, bueno, en ese momento, Grecia, la Casa de Duendes, va a dar los números de teléfono. Si quieres platicar con nosotros, tenemos bien poquito tiempo para hacerlo. En este momento sí. Vamos a tomar llamadas y sugerencias de cómo puedes tú, Grecia, encontrar los duendes, encontrar los duendes de tu casa. O sea, a lo mejor y sí, vamos a escuchar. Pues ¿cuáles son los números? es 656-892-1000 para Juárez, 892-1001 para El Paso, la Lada, de 915-534-8279. Recuerden, 534-8279. Así que, sugiéranos cómo atrapar. Malamén es igual de collón que tú. ¿Cómo, sugiéranos cómo atrapar un duende, va? O cómo verlo, cómo ver su evidencia. Sí, porque invocarlo no, gracias. No, invocar nada, por favor. ¿Te puedo prestar una ouija? No, no me gustan las ouijas. Puedes llevarla, invocar no a un duende mí. Con tu ouija. Pues la otra vez jugamos así en cabina, ¿recuerdas? Uh-huh. Que no sabía que se jugaba así, pero bueno, fue mi primera vez. Fue la primera vez que jugué la ouija aquí en cabina. Sí. Pero pues, no, creo que para mí no sirve las ouijas. Y cosas paranormales, como que las ahuyento. Dicen Grecia Hitler, por tu disfraz. No. Malamén dice que tiene miedo de ver el video. Rostrista Reloaded dice sí, video. Y que te defiende Grecia. Y dicen que igual y amaneces degollada o algo así por andar evidenciando a los duendes. ¿Ves? ¿Ves? Miguel dice que quiere ver el video. El Grinch dice que él leyó por ahí, no sé dónde es ahí, que le pones un platito con miel de abeja pura y un tabaco. Tabaco se refiere a... cigarro. Ah. Uh-huh. Yo pensé que... No, igual y así también funciona. ¿Y los cerillos de paso? Vamos a la línea telefónica a ver qué nos dicen. Dice que luces con miedo al esconderte de esa manera en lo de Hitler. Es el mensaje que llega vía Facebook. Te recuerdo que también... Dice... No, es que ese no llegó al chat. Dice... Decimos malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo, malo. Soy Arturo nuevamente. Arturo, adelante. Mira, como ya es el último programa que vas a tener, ¿verdad? En esta semana. Sí. Ya mañana no hay, ¿verdad? No. Entonces, ¿tienes alguna pregunta o algo, una inquietud para... hacérsela llegar a los hermanitos y yo te haría la respuesta el lunes? Yo me gustaría que Manuel Mendoza, que nos... creo que fue Manuel Mendoza que nos habló. Uh-huh. Marcara de nuevo. Porque él tenía dudas. Uh-huh. Sobre lo que tú haces. Sí. Ahorita sí lo escuchaste, ¿no? No, no, que yo lo hago, no. No, yo voy a un templo de oración y ellos vienen. Pero ¿qué clase de duda? Pues es lo que me gustaría que él hablara, porque dice que... pues que eso sería más como de ¿Cómo lo expresó? De tomar ventaja, ¿no? Algo así dijo. ¿Cómo qué? De tomar ventaja económica sobre la gente que nunca escuché que cobraras, pero pues él así lo interpretó. A lo mejor tuvo una mala experiencia. Pero me gustaría, y me pidió mi punto de vista. Sí. Me gustaría que hablara. Uh-huh. Para que hiciera las preguntas, porque tenía un punto pues interesante, ¿no? Sí, me gustaría saber. A ver si nos marca. Okay. ¿Qué le preguntarías tú a los seres de luz, Grecia? Seres de luz, refiriéndonos a... ángeles. Sí, sí, exactamente. Creo que las preguntas más comunes es si hay vida después de la muerte. Que si hay vida después de la muerte. Ajá, es la pregunta más común que haría una persona, creo que sí, incluyendo. Es que si la hay, si la hay. Hay ocasiones en que a veces ahí se presentan seres descarnados que andan vagando. Y muchas veces piden oración, piden que recen por ellos. ¿Me entiendes? Sí. De repente llegan ahí y se presentan, llegan y dicen, y desafortunadamente muchos de ellos se encuentran en lugares oscuros, piden rezar por ellos. Si yo les dijera a ustedes que hace como 2 meses se presentó Jenny Rivera, no me lo van a creer, ¿verdad? Ella dijo que quería que rezaran por ella, decía que ella había pasado muchas privaciones, que lamentaba mucho haber... le pedía mucho haber dejado a sus padres, a sus hermanos y a sus hijos, y que rezaran por ella, y era Jenny Rivera. Otra persona que se presentó ahí, que dijo que está muy arrepentido de haber creído en la cienciología, y que le apoyaba mucho a su esposa y sus hijos, era Eduardo Palomo también. Y de repente llegan seres descarnados ahí que pues andan desorientados, no saben dónde están. Entonces, por eso le digo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, dígamela, pero yo decirle a un hermanito y ya le daré la respuesta el lunes. Ok, llegan mensajes en lo que estás hablando. Dice, ese señor que está hablando me da miedo, se escucha muy intenso. Ok, sí. ¿Cuántas personas participan, por ejemplo, cuando están ahí haciendo, tratando de hacer contacto? Mira, muchacho, es que a veces es increíble, de veras es increíble. Somos 5 o 6 personas. Yo a veces cuando voy ahí le digo a mi hermano, fíjate nomás, hermano, digo, ¿qué cosas pasan? Cuando vamos llegando ahí se oyen las campanas de Plicar de aquí de la Iglesia del Sagrado Corazón. Yo me imagino que ahí, cuando profe, menos, hay como 1,000 personas. ¿Sí? Cuando menos. ¿Hay 1,000 personas? 2,500 personas en la misa, ¿verdad? Y nosotros aquí que estamos oyendo el Evangelio por medio de los palitos espirituales, somos 5 personas nada más. Por eso, es que es mi hermana, ahí hacemos la oración, ¿verdad? Necesito preguntar, pero... Si puede ir alguno de ustedes para que los oiga hablar, ¿verdad? Ok, vamos a ver quién está con nosotros en la línea, a ver si es Manuel. Adelante, ¿estás al aire? ¿Malo? Bueno. ¿Sí? No, yo soy Arturo. Ah, no, a ver, es que estábamos tratando de enlazar otra línea que entró. Ajá. ¿No está, profe? Ya no se escucha, ¿verdad? Ok, entonces... Mira, muchacho, entonces... 5 personas escuchan a estos seres. Sí. Si yo voy, o si va a Grecia, o si mandamos a alguien... Ajá, seguro. ¿Cómo los vamos a escuchar si la demás gente no los escucha? ¿Cómo nosotros, seres humanos mundanos, los podemos escuchar? No, es que tú eres un hijo del Señor. Todos, dice el hermanito, que van a llegar familias enteras ahí a escuchar la palabra del Señor. Por eso, mira, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Yo se la leeré a ellos y yo el lunes te doy la respuesta. ¿Tienes algo que decirme? Híjole, es que no sabría yo qué preguntarle a un ángel. Como que algo, dime. Ay, ay. Mira, nada desagradable, ¿eh? Nada de que, ¿cómo le hago para que esa persona se vaya, para que me está molestando? ¿Cómo le hago para conseguir dinero? No, nada de eso, ¿sí? Ok, es que lo mío no sería pregunta, sería petición. Sí, ¿qué petición querías? Una evidencia clara y concisa sobre su existencia. Una evidencia irrefutable. Sí, irrefutable, fíjate bien lo que me estás diciendo tú. Ahora vamos a ver si en la línea... A ver, malo, ¿estás al aire? Bueno, ¿vale? Sí, ¿quién habla? Manuel Mendoza. Manuel, bájale a tu radio, por favor. Ya. Ok, adelante, ok. Evidencia irrefutable, ahorita lo retomamos, pero vamos con Manuel. Están los dos al aire. ¿Qué pregunta tenías, Manuel? No era pregunta, o sea, mi punto de vista era de que a mí realmente me parece que están lucrando con la fe de uno. O sea, no me parece realmente que sea algo... ¿Cómo que se parece Jenny Rivera y que Eduardo Palomo? O sea, digo... Vaya, ¿cuántas personas no nos han dicho lo mismo? O sea, y ya porque... Digo, yo respeto su punto de vista, ¿verdad? Claro. Pero yo, desde mi punto de vista, para mí es un lucro. Muy bien. Digo, o sea... Ahí no se cobra dinero para nada. No, sí, yo no estoy diciendo que están cobrando dinero. Sí. No, estoy... Pues sí, al punto de lucrar, sí, sería cobrar dinero, ¿no? No, con la fe. Tampoco estamos lucrando con la fe. Ahí está muy equivocado. No, pues es que es por eso, o sea, yo respeto tu punto de vista y es lo que tú dices. Sí. Sí, a mí no me vas a convencer, o sea, tan fácil, ¿no? Ok, a ver, Manuel, ¿cuándo es la próxima sesión? ¿Sería este domingo? Sí, este domingo. Ok, Manuel, Manuel, a ver, escúchame. A ver, dime. Fíjate, y esto es lo que regularmente hago yo. Crea o no crea en las cosas, voy. Yo investigo de manera personal o mando un equipo. Pero tú, Manuel, me gusta tu postura. Me gustaría que te presentaras a esta sesión y que me digas después tu punto de vista. Pero que no lo descartes hasta que lo hayas intentado. ¿Qué te parece? ¿Es un buen reto? Me parece excelente. El chiste es aquí. Bueno, ok, esa sería mi idea. Okay. Arturo. Sí, dime. ¿Puedes aceptar a Manuel ahí contigo en una sesión? A ver, que me dé el teléfono este muchacho. ¿Su teléfono? ¿Tiene el teléfono él, verdad? No lo tengo, los dos, ni el tuyo. O sea, no los conozco en realidad, ninguno de los dos. Que el muchacho este... Bueno, no sé, que me pueda su teléfono para yo hablar con él y yo ya decirle, pues, a qué nos podemos... Ok, ¿podemos dar el teléfono de alguno de los dos al aire para que se pongan en contacto? Si quieres que me lo den a mí. ¿Puedes dar tu teléfono, Arturo? Y después van a estar llamándome para molestarme, para la cosa crítica, hombre, ¿cómo la haremos? ¿Qué pasa, profe? Ok, aquí los vamos a sacar del aire a los dos un segundo y ustedes se pueden comunicar entre ustedes dos, ¿ok? Creo que ya, ok, ahí ya no los estoy escuchando. Aprovechen, les doy unos cuantos segundos para que se pongan de acuerdo. Un minutito les voy a dar para que intercambien número de teléfono. Wow. Ok, Arturo y Manuel, nadie los escucha, están fuera del aire. Tienen un minuto, empezando ahora. Wow. Bueno para amarrar navajas. Yo soy bueno para amarrar navajas, profe. Ya ve cómo es. Pero vas a mandar solo a Manuel. Sí, no, pues es que el Manuel tiene esa preocupación del lucro de la fe. Lucro sería algún intercambio monetario, ¿no? Para que haya lucro. No puede uno intercambiar la fe, porque pues, si yo te doy mi fe, ¿qué vas a hacer con ella? No habría ese intercambio. Pero podría haber más gente que se acercara a ellos. Cuando compara que nada más van 5 contra 1,000 a una misa, por ejemplo. Ajá. Sí, habría lucro ahí. Porque quienes van a un rito religioso dejan dinero. No sé si ellos dejan dinero o no, yo creo que sí dejan. Pero la pregunta es, por ejemplo, se presenta Jenny Rivera, se presenta Eduardo Palomo, ¿se presentará Juan Pérez allá de Parral o alguien así totalmente desconocido? ¿O nada más serán artistas famosos los que pueden regresar a presentarse? Así intercambiaron teléfonos. Y Venezuela, y se llama Sagrado Corazón, ¿verdad? Están poniendo de acuerdo todavía. Vamos a darles un poquito más de chance. Es interesante. Y espero que puedan preguntar si, bueno, mi petición de una evidencia irrefutable. Vamos a regresarlos ya porque tenemos que vayan son de paz, ¿no? Sí, porque cuando se trata de temas religiosos van muy agresivos, que es lo irónico. Sí. A ver, ya chicos, ya intercambiaron ahí números para sus cartas de amor y todo eso, ¿verdad? Sí, ya están, listo, vale. Ok, bueno. Es la oración, tiene que ser. Ok, luego, ahorita ya se ponen de acuerdo ustedes porque ya tengo que despedir el programa. Manuel, muchísimas gracias por participar. Mira, te voy a ser sincero, la próxima semana es muy probable que no esté toda la semana porque viene lo de Navidad y todo eso. No. Y se va a atravesar justo en medio de la semana. Pero la otra semana ya estaremos platicando contigo. Quiero que se pongan en contacto cuando esté yo aquí en el programa, cualquiera de los dos. Uh-huh. Quiero que le den seguimiento. Vamos a ver el compromiso de ustedes dos, tanto de Arturo como de Manuel, ¿ok? Dale, ok. Y Arturo, mi petición, una evidencia irrefutable de su existencia, es lo que yo necesito. Yo te lo voy a traer, Juan, si hay. Ok, estamos de acuerdo con ustedes, gracias a los dos. Sale, a los dos, bye bye. Ok. Le hubieras dicho que se te presentara a ti un ángel. Sí, es que una evidencia irrefutable, algo que no sea subjetivo, algo que no sea, pues... Sí, porque después te dan un video de celular o cosas así. Bueno, pues que sea algo irrefutable. O sea, algo irrefutable es algo irrefutable. Sí, que, no sé, traerlo de la mano y aquí lo quiero ver, algo así, ¿no? ¿Qué sería una evidencia irrefutable de un ángel, profe, por ejemplo? Verlo. A mí me gustaría jalar las alas así. ¿Sí? Sí. Oh, jalárselas, no, para ver si son de veras o qué. Esto sería bueno. Sí. Arrancárselas y luego ponerles barbecue y meterlas a freír. O también levantarles el manto para ver si tienen sexo o no tienen sexo. Porque dicen que son... ¿Y si tienen sexo para comprarles unos condones o algo así? No, para... Digo que no tienen... Que no hay ni ángelas... Que ni son ángeles. Asexuales, se dice, ¿verdad? Ajá. Mm-hmm. Que no tienen... ¿Con qué? ¡Wow! Pues ya tenemos que despedir, profe. Pues empecemos. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Vamos. ¿Sí? Bueno, Grecia. Vámonos. Grecia Hitler. Viene la Navidad próxima semana. Espero no me tengan que escuchar, porque si de por sí ando de Grinch, imagínense, llegando esos días, es peor, o sea, y con peor de F, de peor, ¿ok? Entonces, espero no me tengan que escuchar la próxima semana, estén al pendiente, martes y miércoles les aseguro no va a haber programa porque es 24-25, estamos ahorita pendientes con los de lunes y jueves, ¿ok? Ahí estaremos en la página avisando cómo va a estar el rol y qué es lo que va a suceder. Los espero a Manuel y a Arturo, que se pongan de acuerdo y a ver si toman una foto los dos agarraditos de la mano hablando con un duende. Eso sería genial, un duende con un ángel. Y le encargo a Grecia en estos días que haga bien su investigación y suba su video de los duendes. Y ya fuera de broma, les deseo a todos una... muy feliz Navidad. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.